B7 Music, El Socio y Pelirred. Ahora voy a hablar de un buen amigo, casi un hermano, que ha mirado mucho por un sueño. Siempre estarás presente. Desde Barrio Bajo Records, B7 Music, De Casta, El Socio y Pelirred, la constelación, ya, esta va en nombre de todos los que te queremos, los que te llevamos en el corazón, porque sé que estás al lado de Dios. Y todos lo sabemos. En nombre de todos, este homenaje.